Los Nintendos. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Say what again? I dare you! I double dare you, motherfuckers! Oh my love, look and see, the sun rising from the river, nature's miracle once more will the world, but this light is not for those men still lost in an old black shadow. Won't you help me to believe that they will see a day, a brighter day, when all the shadows will fade away, that day I'll grow. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Sean todos ustedes bienvenidos al Pwner Podcast, episodio 100. Déjame te digo que no te escuchaste porque siguen muteados. Los desmuteo hasta que acaban de hablar, Asaf. A ver, deja. Ya, puedes hablar. A ver, me interrumpes. Bienvenidos, bienvenidísimos. Bienvenidísimos. Me la mataste, Charmín. Perdón, yo por andarme metiendo cuando no debía. Ya ves, al Pwner Podcast 164. Yo soy Miglovin. ¿Cómo estás, Asaf? Interrumpidor, hablador. Perdón, era la emoción de que estamos ya en el 164 y pasan las semanas y nosotros seguimos constantes. Muy bien. También del otro lado del otro monitor tenemos al buen Tito. Hola, Charmín, auditorio, ¿cómo están? Aquí un poco enfermo, pero listos para hablar de Super Cool. Oye, es Super Cool es en español, ¿no? Y en inglés es Super Bad, ¿no? Ajá, en inglés es Super Bad. En España es Super Tirados o algo así. Super Flipaos. Hey. Por ahí. Oye, en el chat ya está el buen Vincent Van Rivers y Atomo. Un saludo. Super Salidos. Saludos. En España. Super Salidos. Dice Vincent, al fin una peli que conozco. como que no conocías Pacific Rim el episodio pasado. ¿Qué fue el episodio pasado? Siento que fue hace tanto. No, fue el pasado apenas. ¿El pasado hicimos La Isla del Tesoro o no? No, fue hace dos. Pero el pasado, ¿qué el fue? El pasado hablamos de Pacific Rim. Pacific Rim, sí, cierto. Perdón, es que esta memoria de teflón ya no me ayuda nada. No, pues es que la piedra, Tito, la piedra. Claro, no. O sea, mira, deja la piedra, te desintoxicas. Oye. Y unos dos meses y ya vas a estar al tiro. Oye, me hizo mucho daño el comercial de Vive Sin Drogas de TV Azteca. Es eso. Oye, pero... Cántala, Tito. Que te vas a divertir. No, no me la sé. No es cierto. No, en oye, caso no es cierto. Vive sin... Oye, ¿te acuerdas de ese render piterísimo del muy drogado y la florecita? Malísimo. No voy a estar tosiendo mucho en este episodio, pero déjenme mutear mi micrófono un poco. Oye, película de 2007. ¿Qué hiciste, Mande? Tito? ¿Por qué estás enfermo? Me resfrié, amigo. Ahí va el comentario de tío. Te las tomaste bien frías, ¿verdad? ¿Por qué no invitaste? Y no invité, sí, es eso, es básicamente eso. Y pues ahora estoy pagando mi penitencia. Oye, pero volviendo a la película, es 2007, ¿no? 2007, sí, ya tiene 11 añitos. 11, sí. Oye, ¿quién es el director? Eso sí no lo vi. El director es Greg Mottola. Greg Mottola. ¿Es algo de Tony? No lo sé, fíjate, sería interesante saberlo. Aquí no dice nada en específico de sus parentescos. Pero sus películas tiene Superbad, Adventureland, Paul, está con... Ay, se me olvidó su nombre. ¿El actor? Sí, Sí, el de Shaun of the Dead. Nick Frost y Simon Pegg. Ajá, Simon Pegg. Ok. Y Keeping Up with the Joneses. Esa no la ubico, es del 2016. Y pues en televisión ha hecho 3 episodios de Arrested Development, 3 de The Newsroom y 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Undeclared. Oye, ahorita que hablas de Arrested Development, ¿la han visto? No. Dicen que está 2-2. No. Sí, he oído que está 2-2. Pero bueno, la que ya casi acabo, amigos, es The Office. Ya voy en la última temporada. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Por ahí llegó Mildred Oli, besitos. Dice, van a hablar de Superbad y yo amo todo lo que tenga que ver con Michael Cera. Sí. Ya lo sabes. Pues te conseguiste a alguien que se parecía. sí, igualito, En lo buena gente. Oye, Michael Cera, cuando justo antes de que McLovin y Jonah Hill fueran algo, ¿no? Que porque no sé si ubicas este meme que ellos han tenido como una evolución y él sigue siendo Michael Cera, actuando como Michael Cera, ¿no? Ah, ya, y Jonah Hill se ha agarrado como otros papeles y así. Ajá. Y de hecho... Oigan, que ya va a tener su debut como director Jonah Hill y está recibiendo buenas críticas. Sí, no recuerdo cuál es la película, pero está teniendo buenas críticas sus avances. También McLovin, conocido como The Motherfucker. Ah, claro, The Motherfucker. Gran papel. Oye, también debemos hablar de Kick-Ass. ¿No tenemos Kick-Ass? Sí? No sé si esté en la lista. Creo que no, ahorita la agrego en este mismo instante. Ahorita déjate checo, pero no recuerdo yo haberla agregado. No, creo que no está. Pero bueno, ahorita la agrego. Ay, oye, Seth Rogen, ¿cómo se llama el otro policía? Es este... Ah, y ahorita te digo, se llama Bill Hader. Sí. Bill Hader, de hecho, Seth Rogen es guionista también, Sí. Guion y producción. Muy bien. Yo amo a Seth Rogen, la verdad, lo amo. Yo la verdad es que con esta película conocí a McLovin. Sí, no lo conocía de antes. Este es Michael Cera, ya había hecho otras cosillas, ¿no? Sí, eso yo no. Y Scott Pilgrim es antes, ¿no? ¿O es después? No, es después. Scott Pilgrim es como de 2010. Oh, cierto. Muy bien. Pero Juno es antes. Que la quise ver en estos servicios de streaming y no estaba en ninguno, amigo. Juno también es de 2007. Ah, ¿son del mismo año? Son del mismo año. Mira. Mire usted. Oye, pero... gran película, gran, llena de penes, como lo decías afuera del aire. Sí, que no le gustó la película y seguramente que decía que se sentía halagado. Sí, de tanto ver penes ya se me iba a caer el mío porque masculinidad frágil. Claro, oye. Sí, pero... me da miedo la palabra pene. Pero ¿sabes qué? Me acuerdo de que cuando la vi estaba en la prepa. Ajá. Mildred estaba en su graduación del kinder. ¿Sí? Y todo el mundo estaba bien mojado, bien emocionado por la película. Y pues sí, tiene sentido. Es buena. Fíjate que yo la primera vez que la vi me desesperó mucho. ¿Por qué? Desesperaba me, mucho, me desespera mucho. Me desespera mucho los dos pendejos, la neta, todavía. ¿Quién? ¿Jonah Hill y McLovin? Y Michael Cera, sí. Ah, Michael Cera. Sí, sí, sí, están súper tontos, pero la cantidad de insultos que dicen es buenísima. Caras de culos. Uf, oye, esta película es de las pocas que en español me parece que es mejor que la original. Uf, sí. Escuchar el putitos mariquitas. Eso se llama estrategia. Sí. Ahí es como la de qué pasó ayer, ¿no? Que también, no mames, güey. ¿Qué onda? Sí, que está tropicalizada, ¿no? Le meten regionalismos, bueno, no regionalismos, pero le meten como... es un doble. Las frases de chavo de la época. Ajá, pero para Latinoamérica, ¿no? O sea, está como... Sí, tropicalizado. Porque... Sí, no sé si dicen güey o dicen no manches. No me acuerdo. No, pero pues dicen cosas como de... es un pendejo, cosas así. Sí, sí, sí. Es como los primeros doblajes tropicales groseros que se hicieron. Uh-huh. Y ya después de ahí empezaron como a más tropicalizar. Oye, ahorita que lo mencionas... ¿Primero es qué pasó ayer o primero es super cool? A ver, vamos. Bueno, super mal. Según yo, primero es super cool, ¿no? Sí, según yo también. Sí, The Hangover es del 2019, es de 2 años después. ¿2009? Ajá. Ok, muy bien. Pues sí, gran película, yo la disfruto mucho en español. Sí, yo también la vi en español. ¿Se acuerdan de, o sea, cuando salió fue el boom entre los chavitos y cómo... Cuando salió también, ¿cómo se llamaba esa de la fiesta X? Proyecto X. Proyecto X también era el boom. Y ese año todo el mundo, su fiesta se llamaba Proyecto X, aunque estuviera bien pitero. Sí, yo todavía, hacía los videos de los In the Walls of Erix. los que traías en tu celular. Y el guitarrista de la banda me dijo, oye, te voy a agregar mi primo, que no sé qué. Y yo, pues sí, sí. Y ya me agrega su primo y me dice, es que pues vi que eras el que hacía los videos de este fulano. Y pues están chidos, te quedan chidos, quería ver si querías venir y pues grabar una fiesta. Y yo, pero pues, ¿qué onda, güey? ¿Cómo? Le dice, sí, pues grabar la fiesta. Y yo dije, ¿qué pedo? ¿Son unos 15 años o qué? Y que me dice... No, pues es que es una fiesta acá, tipo Proyecto X, y pues queremos grabar, y sé qué. Yo, híjole, fíjate que no puedo. Y le cancelaste. Sí, no, pero ¿sabes qué? Me dijo el día de la fiesta, y creo que era el cumpleaños de mi papá, entonces le dije así como, híjole, no, amigo, es que es cumpleaños de mi papá, y pues no puedo. Me acuerdo de eso, Charmin, me acuerdo que me platicaste y te acompañé a verlos. Cuando estaban tocando en una de sus casillas, ¿no te acuerdas? Los fuimos a ver y todo. No, ¿o sí? Sí, sí, fuimos a verlos porque ahí hace mucho tiempo te gustaba una chica que era su vocal. ¿Y qué hubo? está bien, ya no nos acordamos, tienes razón. No, creo que te estás confundiendo de banda. Porque esta era de puros vatos. ¡Ah, no eran esos! Caray, a ver. Sí, no. Estos son los yo Erics. Siempre poniendo en aprietos a la gente, ¿eh? Como cuando dejaste sin novia. ¿Qué? Oye, no, o ¿sabes qué? O tal vez ese día que fuimos a ver a los de la morrita esta, me ibas contando también esa historia, entonces, quién sabe. O sea, a lo mejor no fuimos a ver a los Walls of Felix, pero sí me contaste esa historia. Pues el chiste es que me querían para grabar una fiesta tipo Proyecto X. Sí, güey, va a estar así bien Proyecto X, güey. Sí, al final vi las fotos de la fiesta y había como 3 personas. Y todos vatos, y te decían, güey, invito amigas, güey. No sé, pues no fui. Y aparte creo que la querían hacer como en la Florida y así. No, sí, sí, pues sí. Oye, ¿pero cómo salió el tema Proyecto X? Ah, que es como del mismo año y de los mismas. O sea, que toda la gente se volvió loca con Superbad y toda la gente se volvió loca con Proyecto X. Y es como ese tipo de películas. Oye, se volvieron locas con Superbad y tomaban este alcohol en botella de suavizante. Como en la película. No, medio... es detergente. Ándale. ¿Cómo se llama ese detergente naranja en Estados Unidos? Tide. Tide. Ándale, Tide. Sí, ese. El del reto. Que es la marca, ¿no? De hecho, es la misma marca. ¿Cómo? La del reto. Sí, yo creo que sí. Sí, es la de Tide, Tide Pods. Sí, Tide Pods, ¿no? Ajá. Pero acá la conocemos como Ace. Ace. Con el comercial de... ¿Cómo se llama el güey de Timbiriche? Ay. ¿Cuál de todos? ¿El de la cocaína? No, sí, creo que sí. ¿Cómo se llama? ¿Digo Schoening? Digo Schoening, ajá. Él sale en el comercial de Ace. Oh, sí. Y Mildred, ¿quién es Diego Schoening? Peter, lo curioso. ¿Quién es Diego Schoening? Oye, pero volviendo a Superbad, gran peli. ¿Qué otro momento tiene? También por. Te voy a decir. Por primera vez. No. Ah, bueno, perdón. Lo que no me gusta. No me gustan los ineptos estos. La neta me desesperan mucho. Pero me gustan mucho los policías. Uf, cómo no. Son otra película aparte. Ellos. También están bien ineptos. Sí, ay, dice, pero al menos conocí a mi esposa. Conocí a mi esposa en un bar y no sé qué. Nunca conozco a una mujer en un bar porque no sé qué. Sí. ¡McLovin! Sí. Bueno, oye, también es de las primeras películas de Emma Stone, ¿no? También. Pues sí, fue con el que empezó a destacar. Oh, bueno, sí. Bueno, yo ahí lo ubico como la pelirroja de Superbad, todavía no como Emma Stone. ¿Qué es antes? Antes es Zombieland, ¿no? ¿O no? Ahorita te digo. No, Zombieland es 2009. Antes, okay. No, es la primera. Sí, Zombieland es la primera de ella, ¿no? No, Superbad. No, es la Zombieland. Primera. Ah, sí. Sí, Superbad, pues es y como luego The Rocker. Y ah, luego... sí, todo solo tiene roles pequeños, ¿verdad? Ajá, The House Bunny, Zombieland en el 2019. 2009. Ah, sí, es cierto. También en 2019 le atinaste, Charmin. Zombieland 2019. Zombieland 2. Ah, sí, es la 2, ¿verdad? Sí, la 2. Estoy aquí, tiro. 10 años después. Y luego hizo Easy A. Y luego Crazy Stupid Love. De Hell. En Easy A sí ya es la protagonista, ¿no? Porque aquí es Bueno, es un papel secundario. Sí. Sí, es como la chica en cuestión. Ey, exactamente. Oye, también sale Rebeca, que es como el crush de Michael Cera. ¿Cómo se llama Michael Cera en esta película? No me acuerdo. Sted. Ah, no, Sted es el gordito. Sí, Sted es el gordito. Es Michael Cera. Iván. Iván, claro. Y Rebeca, ¿no? Rebeca es su crush. Que no me acuerdo cómo se llama la actriz. Se llama aquí está el cast. Marta McIsaac. Guapa también. Uno, pero bueno. Isaac. No más que Mastón, pero. Pero pues bueno, era el crush de Jonah Hill, ¿no? Y la otra chica elige de McLovin, ¿cómo se llama? ¿Y cómo se llama el personaje? No me acuerdo. Solamente que sé que era la chica que siempre se le quedaba viendo en. ¿Sí dicen su nombre? Entre clases. Nicola, ¿no? Ah, sí, aquí está. No. Se Aviva llama Bowman. Aviva Farber. Creo que no. ¿Y el tiene personaje? Aquí dice Aviva Bauman. Dice Aviva Farber. Aquí en Wikipedia dice Farber. Ah, ay, en IMDb dice Aviva Bauman. Es que su esposo aquí dice se llama Kenny Bauman. Oh, mire. Y así cambió el nombre. Ah, mira nada más. Pero de hecho, pues, tiene Superbad y luego tiene películas extrañas. Y luego más películas extrañas y ya. O sea, dejó de actuar en el 2010. Ok. En fin, íbamos pues a Hawái. Oye, que quien se lleva la película es McLovin, ¿no? Claro. Claro. O sea, parecería que se trata sobre la película sobre Iván y Seth. Y como que McLovin se acopla, ¿no? Sí, la verdad, viéndola detrás de ya toda la como pues los chistes sexuales y toda esta carga de groserías te es como una trata de representar lo que sufren los chicos en al final de año, ¿no? De que realmente hay una presión social bastante por tener relaciones sexuales en el último año de high school. ¿Ah? Y que al final, o sea, realmente lo que a los nerds o a los retraídos, alienados, lo que los ayuda a sobrevivir todas estas etapas de la high school, pues son sus amigos, y la carga emocional va muy orientada a eso, a la relación entre Iván y Seth. Pero bueno, ese es un análisis, ¿verdad? Más, un poquillo más profundo. Oye, ¿te parece una película shakespeariana esta acaso? Sí, porque como podemos... Nah, no es el cierto. Camino del héroe. No, pero tal vez no shakespeariana, pero sí podemos ver el camino del héroe. El objetivo es obtener el alcohol héroe, para conseguir a la chica. ¿Es mi clon? No, el héroe es Seth, claramente. Okay. Y Evan es su compinche. Okay, y McLovin es junto con los otros dos el comic relief. ¿Con los policías? Sí, con los policías. Oye, dice Vincent que hablemos de Shaun of the Dead. Híjole, ¿quién le dice? Que ya hablamos de Shaun of the Dead, ¿verdad? Ya tenemos un episodio de Shaun of the Dead. Sí. Oye, ¿pero cuál es? Ahorita te digo cuál es. 56. Creo. Te lo vamos a pasar y lo vamos a escuchar también porque ni yo ya me te lo sabes de memoria, Tito. Creo, no sé, pero lleva un 6, estoy seguro. Ay, Tito, mira, cabeza de enciclopedia, la Encarta. Le regalaban la Encarta 2001 así del tianguis y se la... ¿Cómo no? Se la prendía toda. Déjame decirte que fallaste, Tito. No, ni siquiera un 6. No, es el episodio 40. Oh, rayo. Oye, pero... para Mildred, la Encarta era lo que utilizábamos antes de Wikipedia. Pero no hablamos de las otras dos, ¿eh? No, no hemos hablado. Uy, nos faltó Hot Fuzz y The World's End. Sí. Esa The World's End, quiero verla, no la he visto. Es la que me falta nada más. Está buena. Pero bueno. Está buena. Bueno, continuemos. Oye, que me acuerdo de haber rentado el DVD y igual estaba lleno de pitos en la... ¿Cómo se llama? En el arte de los menús del DVD. Entonces, pero qué grandes pitos dibujaba Jonah Hill, ¿eh? Ah, que por cierto, el niño no podía comer nada con forma fálica, ¿no? Oye, ¿qué tal ese glorioso venudo? qué imaginación, ¿eh? Qué imaginación para... Oye, ¿tú crees que... Ay, perdón. ¿Tú crees que en Dragon Ball ya ves que... cuando Vegeta se enojaba, se le saltaba una vena. Ajá, ¿crees que claro. Viene de Dragon Ball la vena para los pitos? ¿Qué? Pues coincide con el tiempo, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿Cómo correlacionaste eso? Sí. Es que ve los pitos que dibujaba Jonah Hill. Están muy venudos, amigo. Es que se parecen a los dibujos que hacía Tito de Goku. ¿De Goku? Sí, de Goku. ¿Ubicas que todos dibujaban a Goku? ¡Claro! Claro. Por ahí tengo... Eran los ojos más ¿te salía o no te salía Goku? Claro, claro que sí. A mí no, a mí quedaban bien feos. Por ahí tengo unos, luego les enseño. Pero bueno, en fin, sí, no podía comer nada con... Dice, ¿sabes cuántas formas son ricas en forma de pene? Ya, los hot dogs, las paletas. El baguette que se come y un niño enfrente de él, ¿no? Sí. Ah, y que más bien él los dibujaba en secreto, pero una niña los descubre, ¿no? Ah, pues Becca, por eso la odia. Ah, Becca, sí es cierto. Sí. Sí, pero no entiendo por qué los dibujaba, solamente por... ¿Tenía un problema o algo? Según explica él, sí, el 8% de los niños lo hacen. Bueno, ¿quién no agarró una libreta de uno de sus compañeros y le dibujó un pito en yo tenía un cuate en la seco que hacía eso. Sí. La verdad, eso lo hacían los niños perturbados que no los querían sus papás en su casa. Probablemente. Pero sí, se la pasaba rayando las libretas y a veces hasta las mochilas y todos de... ¿qué pedo? O los mesabancos, güey. O los baños. En el Kobayashi había varios de esos. Sí, recuerdo. Pero bueno, estábamos con... ¿Qué playeras trae Zed, eh? Están chidas. La camisa como de vaquero, que en realidad es del... La de vaquero. Evan. Ajá, y trae otra que es como de... sale Jackie Chan, ¿no? Digo, Bruce Lee. No me acuerdo. Creo que sí, trae varias chidillas. Ah, que el intro es como onda comercial de Apple. Sí, no me acuerdo. Empieza el, como el con musiquita funk y salen solo siluetas negras en fondo de colores. Sí, y salen bailando los mans. Sí. Muy de la época del iPod, ¿no? De la publicidad del iPod. iPods, que son siluetas de colores. Así es, Oye, ¿qué Teo. Más? No me había dado cuenta hasta hoy que la vi, tiene muy buen soundtrack. Uh-huh. ¿Sí? Sí, pero tiene, o sea, buen soundtrack, ¿eh? Sí, sí tiene. ¿De rolas licenciadas te refieres? Sí, tiene rolitas así como funky. ¿Cómo, ya se graduaron? ¿Qué? Eso que tiene que... perdón, se me salió el chiste de tío. No, pues solo... Rolas licenciadas. Ya. Otra vez que explica. Muchas gracias por haber venido aquí al Powner Podcast. Asaf lo acaba de matar con su chiste. Este fue su debut y despedida. Sí. Oye, volviendo, ¿qué rolas tienes? No me acuerdo. No las ubico, o sea, no sé cuáles son, pero son muy buenas. O sea, ya. Y se ve luego que son rolas, o sea, no es un soundtrack como de la película, son rolas. Deja, busco soundtrack Superbad. Y... Oigan, por ahí tenemos varios comentarios. A ver, échalos. A ver. Sí, es cierto, son dice, muchos. Dice, ya sé que es Michael Cera, pero Goris no me cae... No me cae como actor, se refiere a Jonah Hill, supongo. Dice, hablen de Shaun of the Dead, se ya. Va a buscar el ¿cómo se llama? El episodio, el 40, recuerden. Dice, Vincent, de esos actores hacen buenas películas. Simon Pegg, el gordo. ¡Qué grosero el gordo! Es Nick Frost. Nick Frost, por favor. Okay. Le pedí perdón a Mildred por decirle, por tirarle carrillo por ser bebé. Dice, Vincent, hablen de una que se llama Hot Fuzz con los actores de Sean. Es que, híjole, creo que deberíamos explicar eso. ¿Qué cosa? Pues que es la trilogía. Ah, la trilogía del Corneto. ¿La del Corneto? Ajá. Todas las dirige, ¿quién es? ¿Edward? Edgar Wright. Sí, por eso son los mismos actores, mi estimado Vincent Van Rivers. La trilogía Corneto es Shaun of the Dead, Hot Fuzz y The World's End. Y pues en todas sale Simon Pegg, sale Nick Frost. Creo que, no sé si en todas sale. Oye, Martin Freeman. No en todas, pero... Bueno, sale The World's End. Sí. Repiten... Sí, en todas sale Martin Freeman. En todas repiten The World's End sale actores. James Franco. No me acuerdo. ¿Por qué? Lo estoy confundiendo. Ah, no mames, en Superbad sale el hermano de James Franco, Dave Franco. ¿Ah, sí? Mate. Al principio cuando le dice, anda, ve y pégate en las bolas. Dice, eso solo pasó en octavo grado. Ah, que bulea. No me acuerdo, oí esa parte, me estaba viendo. Sí, me sorprendí. También de Brooklyn Nine-Nine, el que atropella a Seth. Que los lleva a la fiesta. Sí. Él sale en Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn, muy bueno, muy bueno. ¿Cómo se llama en Brooklyn? Es Charles. Charles, y el actor se llama... Joe Lucrillo. ¿Ya la estás viendo? La veo Mildred y yo veo así episodios sueltos con ella. Está bien buena. Dinos, sí, por ahí, ¿qué te parece, Mildred? Ah, por cierto, Mildred dice, jaja, yo tenía una compañera que le tocaba sentarse en una banca con un dibujo de un nepe en el asiento. ¿Sí? Y le voy a poner una hoja en la banca antes de sentarse. Lol. Sí. Sí, en el Kobayashi había varios de esos, varios asientos así. Algún travieso se le ocurrió poner ahí un pito, pero bueno. En fin, ay, ¿qué más pasa en la película? Ya hablamos de actores, director, el año. ¿Qué más? Y que van a diferentes universidades, ¿no? Seth no entra como a la universidad, ¿no? Y Evan y McLovin sí, y entran a la misma y deciden compartir la habitación. Pero no quieren decirle a Seth. Pero de todos modos, Seth se entera. O sea, al final se entera. Claro, vuelvo en un minuto. Oye, me acuerdo ahorita también del meme de Fuck Me Right. Pegó en su tiempo. Ajá, sí, en su tiempo fue lo que pegó por allá, porque 2010, Charm. No, más para acá, ¿no? Como 2011, ¿no? Yo creo. Todavía hace un par de años lo vi. Sí, oye, en el soundtrack es música de Light Workman, Busty Collins y artistas como Curtis Mayfield y Rick James. O sea, son artistas que no conocemos, pero probablemente no tan conocidos. Sí, pues pero en realidad todo el disco es funk, aquí dice. Y sí, toda la película trae esa como musiquita funk. Y hay canciones que aparecen en la película, pero no aparecen como en el disco del soundtrack. Que bueno, entre esos está Motorhead, está Van Halen, está Notorious B.I.G., pues ya los demás no los conozco, pero supongo que a lo mejor son los que salen en la fiesta y así. Puede ser, muy bien. Ya volví, bebé de luz. Muy bien. ¿Qué más? Y ¿qué más de la película? Pues tiene varias escenas interesantes. Por ejemplo, cuando Seth está bailando con una chica y que le deja toda la mancha de... ¡Ah! De su sí, de menstruación. Sí. Y el ser bien asustado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se quita? Ajá. Que dice, me estoy desangrando o algo así, ¿no? Somos hermanos de sangre. Sí. Sí, la verdad es que se pone un poco escatológica la película. Un poquito, ¿no? Y la cuando canta, que entra al cuarto donde se están echando las líneas de coca, dice, tú eres el hermano de Jimmy. Ah, sí, Jimmy el que canta. Mi hermano vino desde Atlanta y no vas a cantar. ¿Y qué canta? Sí. Ay, no sé, cantan algo bien. Con los cocainómanos. Ajá. Y qué bueno que no era piedra, porque si no te carro. No sé si han visto Silicon Valley, ahí sale Guilfoyle. ¿Quién es Guilfoyle? Un personaje muy bueno de Silicon Valley. ¿Pero quién es de los de ahí o qué? Ah, uno que está de blanco como con un sombrero. Ah, ¿con barba? Ajá, que de hecho también sale en... ¿Estás hablando de Señor Pixel? Señor Pixel. ¿No han visto lo de Knocked Up? ¿O de embarazada, ligeramente embarazada? Sí, con Seth Rogen también. Ajá, ya sé cuál uno es. De los amigos que se pedorreó en la almohada y ahora tiene conjuntivitis. Okay, no me acuerdo de eso. Es buena. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra escena? Oye, que cuando pensabas que tenía una oportunidad con Emma Stone, se desmaya y la golpea, ¿no? Sí. Ahí fue como el... Nah, ya andaba... ¿Cómo se dice? Sí, no se desmaya. Ya andaba nefasteando. Sí, no se desmaya, como que le gana la peda y se cae. Ajá, bueno, eso, pero... Si creías que tenía alguna oportunidad con eso, termina de sentenciar su... Pero de todos modos, M. Stone en todo momento le dijo que no y que no y que no. Y ahí andaba nefasteando el muchacho. Pero él le decía, ¿me estás diciendo que hay una oportunidad? Como una pareja de idiotas. No, más bien le dice que no, y el cuate se va a llorar, ¿no? Ajá. Y ya él empieza a hablar como de sus sentimientos, y ella, oye, pero no te agüites, mira, no sé qué, y ahí es cuando ajá, sí. La golpea. O sea, cuando le dice que no, el vato sí se va. Ajá. Sí. Ya es cuando empiezan a hablar en serio. Y sí, cuando se va. Se pasa out. Qué triste, ¿no? Y sí me sentí mal por él, por Seth. Sí, ¿no? Y qué triste que, o sea, que pensara que tenía que emborracharla para que lo aceptara. Sí. Claro. Aparte sufre del efecto este del borracho que ves a los demás borrachos aunque no lo estén. ¿Ves a sí, claro. Uy, conozco varios así. Nombres, Tito, nombres. No, aquí no vamos a quemar a nadie, pero está aquí en este episodio. No, no, no. Yo soy uno de esos. Ahí está, salió el solito. No, pero volviendo, este, oye, que todos toman de la botella de con ace. Gente. Ya sé, guacala, estoy seguro que ni siquiera la lavó bien. No puedes lavar en tan poco tiempo una botella de detergente y que no quede sabiendo a detergente. Oye, que si tuvieras que tomar un vaso de eso, ¿qué preferirías? ¿Los primeros vasos o los últimos? No, pues ninguno. No, pero o sea, si tuvieras que escoger. Pues tal vez los primeros. ¿Los primeros? Ajá. Tal vez. Sí, no, porque hasta el fondo se sienta todo el jabón. Sí. Según yo. Yo también esperaría que por la densidad pasara eso. Este, oye, que costó 20 millones y recaudó 169. Wow, le fue bastante bien, ¿eh? Bastante bien para hacer una película, porque no necesitas presupuesto en efectos, ¿no? O sea, ¿no? Las locaciones son normal o bueno, fáciles. Y pues creo que el efecto más acá es cuando están en cámara lenta en el autobús, que el borracho avienta la botella. Ah, sí. Ah, la botella. Uf, que se les rompe, ¿verdad? Oye, ¿qué es la botella que quería Beca de? Era un vodka, creo que de almendras o algo así, ¿no? Pues vodka. Sí, era vodka que tenía como unos brillitos, ¿no?, dorados adentro. Ándale, ojuelas. Ándale, sí. Sí, es cierto. Iba a decir eso en vez de almendras. Pues sí. Pues ya, ¿qué más? ¿Qué más pues tiene que recordar? Pues los policías cuando les dice, ¿les puedo pedir un favor? Y lo sacan. ¡Este chico es peligroso! ¡Está loco! Oye, que el único que triunfa es McLovin. Ese es el único que anota, ¿no? Bueno, Michael también, pero... Bueno, Iván. No. La vomita, ¿no? Llegan a esto. No llegan. No llegan. Ella lo vomita a él. Sí, es cierto. Que está muy borracha y este Iván le dice, no quieres hacer esto. Sí. Y le dice la chava, ¿por qué eres tan cobarde? Y el otro se saca de pedo de, ¿me llamaste cobarde? Y en eso vomita la chava. Sí. Muy guapa, las tres, la bueno, obviamente más Emma Stone, pero bueno, pues no hay nada más que agregar, así. Pues es que... Su calificación nada más. Está buena en general, media extraña, sí, está buena. Divertida. Ajá. Está divertida. ¿Qué le ponen a Superbad? Yo le pongo un 7 nada más por Seth Rogen. Yo le voy a poner un 83. La verdad es que sí la volvería a ver. Yo, híjole. No sé, estoy entre alrededor del 7, pero más arriba, entonces diré un 7.5. 7.5, muy bien. Deberíamos de escuchar cómo van nuestras calificaciones para ver a cuáles les dimos la misma calificación y en realidad no queremos que tengan la misma calificación. Como que deberíamos escuchar. Sí, por ejemplo, si, no sé, si le hubiera dado a Pacific Rim un 8 y luego a esta un 8, ¿quiere decir que las dos están al mismo nivel? Ya. No, pero cada uno bajo sus propios... Términos, ¿no? Criterios, ajá, sí. Sí, ¿no? O sea, para nada creo que se compara. Pero, en fin, Vámonos a las notas, amiguitos. ¿7-5 dijiste? 7-5. Muy bien, pues ahí está Super Bad. Recomendada para dominguear un rato. Muy bien, pues, ¿quieren hablar de los iPhones? De los nuevos iPhones. ¿Sí vieron la la iMisa? ¿La misa? Sí, yo la vi. Yo también la vi, pero... ¿Te emocionó ver un celular más grande y más caro? No, la neta no. De hecho, eso fue... realmente acabas de resumir. Un celular más grande y más caro. Un reloj más grande y más caro. Oye, pero gadgets caros para gente con dinero. ¿Qué? Te trae un electrocardiograma. Pues sí. Oye, pero ¿qué? A fin de cuentas es gente pobre. Digo, es gente haciendo gadgets para gente con dinero. Sí, cada vez está más caro. El iPhone X salió hace un año y costaba 23 mil pesos. Y el nuevo ahora cuesta 24 mil 500. ¿El no? No, 24 mil 500. Pero y el que sigue 26 mil. El más básico, dices. Sí. Chale, ya es un carro, amigo. Sí, sí. Y el de 512 cuesta 35. Y es donde la gente se agarró a decir hacer sus memes, ¿no? Es un riñoncito. Ah, dicen que no, que un riñón se puede vender fácilmente en 1,000,000 y cacho de pesos y que con eso lo puedes comprar más cosas y con los dividendos y la... Ay, se me fue, ¿cómo se llama? La ganancia, puedes comprarte todos los iPhones que quieras. ¿A poco está tan caro un riñón? ¿Dónde lo investigaste, o sea? No sé, leí por ahí. No me das caso, no sé cuánto cueste, pero... Pero sí, no te conviene comprar un iPhone con tu riñón. No, la verdad no conviene comprar un iPhone. O sea, sí conviene, porque están acá chidos y lo que quieras, pero... Ok, sí conviene, muy bien. O sea, sí conviene porque están chidos, pero no conviene algo de comer porque están muy caros. Sí, es caro iOS, ¿no? Bueno, más bien, Apple en general. A mí me gusta la marca, pero la verdad es que nunca me ha motivado a traer el iPhone más nuevo, ¿sabes? ¿Cuál traes, Tito? ¿Qué? El SE. Está chido, fíjate, estoy muy cómodo con eso. La verdad es que no necesito más. ¿Antes tenías cuál, el 5S? Tenía un 5, y luego un 5S, y ahorita un SE. Pero la verdad es que esa es la forma del iPhone que más me gusta, la cuadrada, la del 5. No como Asaf, que traes su iPhone X. No, traes un 6S, ¿no? Sí, traigo un 6S y ya lo cambié por un 8, pero no he ido por él. El 8, el que nadie peló. Oye, pero ¿y qué? Entonces, ¿este viene a ser el iPhone 9 o qué pedo? O sea, ya no, se llama, no, se llama, no, ya, no. Ya no hay el iPhone 9. Es el X. 10XS. Ajá, es. Oye, XS y XS Max. ¿Hay algo en tecnología? Ay, ese es el más horrible. Pues nada más el chip, creo que es lo más novedoso, por así decirlo. Es más delgado y pues es más potente. Hicieron unas demostraciones ahí con un juego que es como una onda Skyrim, como una especie de spin-off de Skyrim. Es Skyrim. No, pero es algo de Blades, ¿no? Es como es Blades. Ajá. Y también hicieron una prueba con Galaga, pero de en realidad aumentada, que se veía chido. Aparte de los para el seguimiento de los tiros de básquetbol también se veía bien, pero pues quién en su puta vida lo va a usar más de una vez. Sí, ah, no. El VR, ¿no? No, es realidad aumentada. Realidad aumentada, sí, claro. Perdón. Sí, lo de los tiros lo vi y dije, no manches, está bien chido, pero pues quién lo va a usar, ¿no? O sea, obviamente deportistas y así. Mira, lo que sí está chido es que, o sea, te demuestra que ya puedes utilizar muchos más, puede tener muchas más aplicaciones de esta tecnología en aplicaciones o en apps. Entonces, para, no sé, arquitectos, geólogos... Sí, o... pero estás de acuerdo que si dices arquitectos, geólogos, lo que sea... ¡Arquitectos! Ellos no van a desarrollar esa tecnología, esas aplicaciones. Ah, no, pero alguien lo va a hacer y ellos lo van a comprar. Que ofrezca eso. Y ahorita no hay... ¡Pues un chino! Ahorita no está ese tercero ofreciendo eso. Ah, pues los chinos fueron los que hicieron la app esa de los basquetbolitos. Sí. Oye, algo que me gustó fue en... Ya salió, o sea, obviamente con el nuevo iPhone salió la actualización de iOS, que es iOS 12. Y hay una aplicacioncita que te permite medir con la cámara del iPhone. Ajá. Eso me hace bastante útil para si no tienes una regla a la mano o algo, y tener medidas pues bastante aproximadas, ¿no? O sea, ya no es como de, bueno, esta tele que quiero mide 3/4 de mi muñeca, no sé. Normalmente las teles dicen cuánto miden, Tito, pero está bien. No, ya, bueno, o sea, es por poner un ejemplo. O sea, es una tele así como de este tamaño, así, y, o sea, cuando la veo acostado se ve así. Bueno, pero creo que sí hay un uso práctico para esa aplicación. No, sí, claramente. Sí, te entiendo. ¿Es útil? Sí, o sea, te refieres, por ejemplo, cuando estás midiendo espacios en tu casa y no sabes si algo va a caber, ¿no? Exactamente. Ajá, y es bastante práctico, ¿no? O sea, por decir, bueno, en esta pared tengo, no sé, 5 metros y bla, bla, bla. Sí, me parece muy útil. Supuestamente lo que estaba viendo, porque apenas hoy descargué la actualización, hay mejoras en desempeño, que abre las aplicaciones más rápido, la cámara también la abre más rápido, ahí las aplicaciones las abre hasta 2 veces más rápido que iOS 11.4, creo que era la pasada. Ajá. Pero sí, mejoras sutiles, muy sutiles, o sea, no es un cambio tan grande como el fue del iPhone, ¿qué fue? Del 3 al 4, no me acuerdo qué iOS fue. Pues ya del 5 en adelante ya los cambios van realmente muy pequeñitos. Sí, te digo que la más grande actualización fue esa, la de iOS 5, creo, si no me equivoco. O 4. El chiste es que... pues me parece que ya es la última actualización que le toca a mi iPhone, ya ves que los van sacando. Sí, de hecho el SE, antes de la... del evento, estaba en la tienda de directa, en apple.com. Pasa el evento y el SE ya desaparece, también el 6S. El SE ya desapareció. Y el 6S. Ya nada, ya, lo más, voy a ver. Ya nada más está el, creo que nada más está el 7, el 8, el X ya no está. ¿Ah, ya no está el X? Ya no lo hacen el X. Y y ahí ya es el XS, el X-Max. El XS-Max y el XR. Ah, entonces ya, eso es nuevo, eso no lo habían hecho. De quitar el mira, modelo anterior. Sí. Está el 7, el 8, el XR y el XS. Ah, el 7 todavía está. El 7 todavía, pero pues ya anuncian el que sigue y van a yo creo que van al 7 y al 8. Lo que no me gusta de esos es que ya no tienen el plug. Es lo único que me hace resistirme a cambiar de... Ah, ya. De modelo. Pero fuera de ahí... no se me hace tan necesario todavía upgradearme, pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más hay que decir del keynote? Sería todo, ¿no? Sí, que es todo. Gadgets caros para gente con dinero. Y pues al siguiente día tuvimos el Nintendo Direct, el que se enojó Tito que no hubiera por lo del terremoto. Sí, ¿cómo chingados tiembla en mi Direct? Y bueno, pues Nintendo escuchó a todos estos fans enojados y buen Direct, ¿eh? Estuvo bastante, iban bastante. Iban y chingas, dieron un chorro de notas. Sí, duró que como 35 minutos, media hora, ¿no? Sí. Oye, por ahí vi varios tweets de gente quejándose de la gente que no les embonaba nada y que, ¿cómo? Y que se quejaron del Direct. Pero, no, pero sé, no sé, solo vi después de la gente. No tengo idea. Solo vi a la gente todo, quejándose, ¿no? De la gente quejándose. Sí, ya es para todo. Sí, pero bueno, pues mira, sí, duró como media hora más o menos. Y así, así, sin saliva, ni nada, ni avisar, ¡pum! Luigi's Mansion 3 para Switch. ¿Luigi's Mansion? Bueno, ajá, Luigi's Mansion, ajá. No, Luigi's Mansion para Switch, está en desarrollo. No dieron fecha, solamente dijeron que estaba, pues es un título en desarrollo. Ya acabé el 2, bastante divertido. Creo que le metí como unas 20 horas, y no le he sacado todo, entonces... Son buenos juegos, y la verdad es que... O sea, me da mucho gusto ver un 3, pero no lo esperaba, ¿sabes? O sea, no tan pronto. Bueno, aunque no, el 2 es de 2013, entonces ya pasó un ratillo. Y pues despuesito anunciaron que un port del primer Luigi's Mansion va a llegar al 3DS. Ah, sí, del 1, que salió para GameCube, que de hecho fue el juego con el que debutó el GameCube. También lo quiero. Yo lo tenía en GameCube y lo vendí, error. Y que puedes jugar con un solo cartucho, pueden jugar como un modo cooperativo. Sí. Es el modo pobre y eso se me hace chido. ¿Qué más? Luego anunciaron, así en orden cronológico, despuesito llegó la actualización de Splatoon, que son armas, accesorios. A la versión .4, ¿no? Ajá. Ya que los Inglings más cholos de la vida. Oye, qué bonita la Figma que salió, la que pusiste. Sí, no, sí. Está muy bonito. Y está bien cara. Sí, y de hecho para conseguir la Ingling de Splatoon 2, tienes que comprar forzosamente el bundle, porque no vienen por separado. Qué triste. Bueno, son armas, sí. Accesorios, modos de juego... Y pues las opciones de personalización para el shooter. Y luego viene Mario Tennis Aces, que es nuevos personajes y cooperativo, que de hecho ya está disponible, no, pasado mañana. Y luego anunciaron New Super Mario Bros. U Deluxe, que es pues la versión deluxe, o sea la versión para el Switch del juego del Wii U. Que esa va a estar el 11 de enero. Y luego anunciaron Katamari Damacy Roll. Reroll. Uf. Ajá. Que va a llegar. Katamari. Ajá, el próximo año. No hay fecha, solo 2019. Y luego ya anunciaron lo que se supone que va a ser. El highlight. Ajá. Más bien lo que se esperaba que fuera este puro direct del online de Switch. Sí, que por ahí veía gente tuiteando que ya mataran el 3DS, pero pues la verdad es que todavía es una consola con una base de usuarios muy buena, entonces, pues qué chido que esté recibiendo todavía juegos, ¿no? Sí, aparte no lo van a matar si la gente lo sigue comprando. Claro. Sí. Sí, no, sea, nótese que el 3DS tiene más vida que el Wii U y el Wii juntos. ¿Qué? ¿De qué hablas? No, que el Wii no creo, bueno... Pero el Wii ya fue hace un buen rato, ¿no? Bueno, perdón, el DS. O sea, toda la gama de DS tienen más vida que el Wii y el Wii U juntos. Wii U. Híjole, por ahí tenemos el dato preciso, pero... Bueno, el punto es que siguen juegos para Switch. Para Switch, para 3DS. ¿Qué más hubo de Switch? Pues el servicio en línea, que bueno, incluye cinco cosas básicamente, que es obviamente el juego en línea con otras personas, los juegos de Nintendo, bueno, del NES que te van a regalar, aparte que van a vender estos controles, estos Joy-Con con la forma del NES, pero hay que aclarar que esos van a servir única y exclusivamente para jugar los juegos que te dan en el servicio en línea. Si tú quieres jugar el Zelda, el Mario Kart, lo que quieras con esos controles, no se puede. No, incluso le faltarían botones, ¿no? Le faltarían 3 botones. Ajá, y también incluye servicio en la nube, o sea que tus datos se guarden en la nube, tus datos de partidas. Aunque por ahí dicen que corre el riesgo que si dejas de pagar el servicio, estos datos desaparecen. Ah, sí, es lo que había escuchado. Me gusta cómo lo explica Nintendo, ¿no? Muy, muy, explican una cosa y ponen un iconito, ¿no? Para cada una. Sí. Como dices, lo de lo de el servicio en la nube. Algo que me gusta es que bastante accesible el servicio, ¿no? Cuesta, ¿qué? $20. Uh-huh. $20 el año, ¿no? Si no me equivoco. Sí. También entre esas cosas, bueno, entre las demás cosas está la compatibilidad con una aplicación, que es esta aplicación del chat, como el que se hace en Splatoon, que pues, todo el mundo se queja de por qué no pusieron un chat, no, un micrófono para tener un chat normal. Y anunciaron otras sorpresas, que otros regalos, otros obsequios que va a tener el servicio, pero no dijeron más. Y los precios son un mes son $4, por 3 meses son $8, por 12 meses son $20 y puedes tener una versión como familiar hasta 7 personas por $35 el año. Sí, eso me parece muy bien, es bastante, bastante accesible. Comparado con PlayStation y Xbox, ¿no? Que te cobran, no me acuerdo cuánto cuesta el año de Plus. Sí, no, pero pues, por ejemplo, para nada comparable los juegos que te regalan. Bueno, hay meses que dices, pues, ¿estos juegos qué? Pero pues ha tocado meses buenos que pues sin pedos desquitas el pago completo del año. Claro. Y luego anunciaron Super Mario Party, que el cooperativo, el multijugador clásico, los modos en línea, los modos para un jugador y pues todos los minijuegos que llega el 5 de octubre. Y luego anunciaron un juego nuevo que se llama Town, pero el nombre está aún pendiente. Ah, es de los creadores de Pokémon. Ajá, bueno, es un RPG muy al estilo, no sé, como onda Monster Hunter. Y pues sí, es de los creadores. Es Game Freak. Ajá, es de Game Freak. Game Freak, ajá. De los creadores de Pokémon y pues está un pequeño trailercillo que pues básicamente... Pues es, el igual, trailer te deja ver que es un RPG con monstruos y ya. Y luego anunciaron Cities Skylines, que es este simulador donde construye ciudades. Que creo que ese mismo día estuvo ya disponible. Y luego Yoshi's Fantasías Miguel, que es Yoshi's Crafted World. Espacio de cositas. Ajá, Yoshi's Espacio de cositas. Que lo anunciaron. Se ve muy bonito. Lo anunciaron desde hace 2 años, ¿no? Más o menos. Es que salió uno para Wii U, ¿no? No tenía nombre. No, es que una cosa es Yoshi's Woolly World. Una cosa es Woolly World y este es diferente. Sí, estoy seguro que van a sacar algo con cartoncito con Nintendo Labo, ¿eh? Sí. Oye, estaba viendo que se ve muy bonito el ¿cómo se llama? El nuevo Craftman, ¿qué? Yoshi's Craft World. Craft World, ajá, se ve muy con ese engine muy bonito como de estambrito. Ajá. Y sí, lo estaba confundiendo con el otro, el de Wii U, pero no. Y luego anunciaron, bueno, esto es para primavera del 2019, y luego anunciaron los juegos de mesa, que van a ser una especie de portabilidad, compatibilidad, para que los puedas jugar en el Switch. Y van a empezar con Carcassonne, Pandemic y Catan, o Munchik, como se le conoce en otros lados. Ajá. Y van a llegar a través de la aplicación de Ausmodi. Y todavía no precio ni fecha, pero pues ya los anunciaron. Que hablando de juegos de mesa, anunciaron también el de El Señor de los Anillos, ¿no? Ajá, sí. Sí, pues dijeron, fue un anuncio como de, sí, va a haber juegos de mesa, son muchos, espérenos y ya. No se detuvieron tipo gesto, ¿no? No se detuvieron a explicar cada uno ni nada, nada más pasaron imágenes. Claro. ¿Qué más? Sí, Civilization 6, que no sé si conozcan a alguien que juegue Civilization. No conozco a nadie, pero... Pero pues es juego famoso. Me sorprende. Y llega... Y me sorprende la... Dale. No, dale. Ah, no, que me sorprende la variedad de títulos que ya tiene el Switch, ¿no? Sí, bastante. O sea, desde un Civilization, Splatoon, no sé, está muy chido. Y luego anunciaron así uno tras otro en friega todos los Final Fantasy que va a haber. Ah, sí, el 7, ¿no? El 7, el creo que el 8 y el 9. Ahorita te digo, son el... deja que abra... el 15, que es la Pocket Edition, el World of Final Fantasy Maxima, Chocobo's Mystery Dungeon, Final Fantasy Crystal Chronicles, el Final Fantasy 7, Final Fantasy 9, Final Fantasy X2 o 10 y 10-2, no sé, la verdad, no soy conocedor de la saga, y el Final Fantasy 12 de Zodiac Age. Todo para... bueno, el... este, los últimos 5 están para 2019, Chocobos este invierno, World of Final Fantasy el 6 de noviembre y el 15 Pocket Edition ya está disponible. Ah, el Pocket Edition, oye, este, que estaría bueno también que pusieran los, el 4, 5 y 6 que también están chiditos, pero creo que sí van a sacar más juegos más adelante, ¿no? Dijeron, estos son ahorita, pero, y títulos por llegar, si no me equivoco, creo que dijeron. Este, no sé, no me acuerdo, ya hay demasiados Final Fantasy. Este, sí, y luego finalmente anunciaron, salió Canela o Isabel, como le conocen en inglés, y le llega como una carta y pues es de que la quieren en Super Smash Bros. Ultimate, y todo el mundo se enojó porque en realidad lo que querían era anuncio de Animal Crossing. Y finalmente, qué troleada, ¿eh? Ajá, y finalmente sale este otro personaje que no me acuerdo cómo se llama. Sí, el ay, güey. Ay, el mapachito, ¿no? Sí, Tom sí. Tom Nook se llama. Ah, ya, sí, sale y dice algo así como de, pues estos monos están, Isabel y se unió a la pelea. Va a estar ocupada junto con este otro mono. Ay, ¿cómo se llama el otro? Mario Verde. No, otro, el que otro. Ya estaba de Animal Crossing. Ajá, el otro que estaba de Animal Crossing. Y voy a preparar algo para el que, para cuando se para cuando regresen. Y ya sale el logo de Animal Crossing y dice 2019. No hay más, no hay más. Básicamente que están. Que están trabajando en él, ¿no? Ajá. Murabito se llama en Japón el villager. Y pues ya. Final, ahí acaba el Nintendo Direct. Sí, te digo que tuvo para todos, ¿eh? Sí, estuvo muy, muy surtido. Sí. Comparado con otros Directs que no han estado tan buenos, creo que cuando anunciaron, no me acuerdo qué fue, pero este estuvo más variado. Sí, bastantes, y bastantes juegos ya disponibles y otros pues realmente para... Y trabajando en ellos. Para, ¿no? Oye, el año, ¿eh? O sea, nada pasó de 2019. Sí, eso estuvo bien. Y que también más lo que ya estaba, ¿no? Por ejemplo, el Bayonetta 3, el Metroid Prime 4. ¿Qué otro juego tiene en desarrollo? No me acuerdo. Ah, oye, también este juego que se ve bien chido, que es Ex Mecánica, o ¿cómo se llama? Ah, sí, Demon's Ex Mecánica, algo así, ¿no? Demon Mecánica, algo así. Uh-huh. Se ve muy chido. Creo que tiene arte de Shinkawa, si no me equivoco. Creo, no estoy muy seguro. Sí, qué troleada. Yo pensé que era el anuncio de Animal Crossing. Pero no paran de salir personajes en Smash, amigo. ¿Cuántos van? Ya son como 50, ¿no? Sí, ya. Ni siquiera has de saber con quién jugar de tantos que no. Hay. Sí, ya o sé. O vas a terminar usando los mismos tres. Pues sí. Sí, el cast es increíble. Ah, y anunciaron el bundle de Switch que estuvo como medio meh. Ah, el de. Que básicamente. ¿El de Pokémon? El de Smash. Ah, con un impresionante diseño en los Joy-Cons y solo dos líneas ahí. Ajá. Sí, la cosita de Smash, ¿no? Y el dock pues tiene a los personajes de Smash, que o sea, no se me hace un bundle tan chido. Se me hace que donde más le podían sacar provecho era los Joy-Con y pues super meh, ¿no? agarras una cinta de aislar y se la pones a tus Joy-Con y listo, y ya, tienes tu edición, sí, de Smash. Pero bueno. Sí. Pues ahí estuvo. Siguiente notita, rapidita. Bueno, no es nota. Nomás les quería preguntar si ya vieron la de Solo. No, no la he visto. Ni yo. ¿Tú, Asaf? ¿La de qué? La de Solo no la he visto, viejo. Ok, listo, ya era todo. Siguiente, ¿la de Solo nota, como un golo? Ajá. Siguiente, Henry Cavill y el escándalo que se hizo. Ah, oye, sí es cierto. Ah, eso. Sí. Oye, que al final salió la representante de Henry Cavill y dijo, oigan, no, tranquilos, todavía su capa todavía la tiene en el armario. Sí. Esperen una declaración de Warner, o sea, no, ¿verdad? O sea, todavía no ha salido nada. No, todavía no ha salido nada. Pero vámonos en orden. Primero, ¿qué fue? Ajá. Yo empecé por el final, como todas las buenas historias. Primero, hablábamos de que iba a ser Gerard de Rivia, ¿no? Primero. En esta serie de Netflix de Witcher. Ah, sí, cierto. Bueno, eso fue la semana pasada, ¿hablábamos de eso? Sí, creo que sí, porque fue también lo de Maradona que pasó la semana pasada. Entonces, ¿de dónde empieza el chisme? La verdad es que no sé, de que ya no iba a ser Superman, ¿no? Sí, primero sí. Salieron a decir, creo que fue algo que declaró Warner, ¿no? Sí. Que estamos, somos muy aburridos, que pa' cuando los tacos de sushi. ¿Qué? Que ya quieren tacos. Ah, es que no había leído. Que ya quieren tacos. Dice, Absolute se llama, están emocionados por Mary. Ahorita vamos a hablar de Mary Poppins. Y dice, hablando del iPhone, yo deseando un Nokia X6. No sé cuál es el Nokia X6. Nokia X6. Ips, no lo ubico. Y luego dice, esas de rato, poco de los tacos. Híjole, ya mero. Va a salir el logo de tacos de sushi y dice 2019. Okay. Dice Vincent que yo veo El Príncipe de los Dragones en Netflix. Buenaza. ¿De qué hablábamos? De Henry Cavill. Ah, sí, cierto. Salió Warner a decir algo como que habían tenido diferencias, ¿no? Y sí, o sea que ya lo iban a correr. Como cuando corres a tu amigo de la banda que no hace nada. Había diferencias creativas, Kernel. Sí, algo así. Y querían querían enfocarse a la película que están haciendo de Supergirl. Y bla bla bla bla bla. Y ya todo el mundo dijo, no, ya no va a ser Superman, ahora quién va a ser, y ya salieron luego nombres, y qué va a pasar, y ya nada más quedan Gal Gadot, y Ezra. Momoa, Jason Momoa. Jason Momoa, Ezra, se me olvidó. Ezra Miller. Miller. Y el Cyborg todavía también le dudaban, que no sé qué. Oye. Y luego ya salió... Warner o la representante de Henry Cavill a decir no, todavía no, nada más no sé, hicieron como pausa o algo así, por lo de es que hicieron chile por lo de Shazam, que no quiso, bueno, que no tenía tiempo para aparecer en el cameo. Oye, pero también se me olvidó lo que iba a decir. Y empezó el ¿cómo se llama? Empezó el mame de que Michael B. Jordan iba a ser el nuevo Superman. Ah, sí. Oye, pero Ben Affleck sí ya está fuera, ¿no? ¿Mandé? Ben Affleck. Sí, Ben Affleck ya. Sí, Ben Affleck ya oficialmente ya fuera. Primero dejó de ser director de la película de Batman y luego dejó de ser Batman. Ajá. Uh-huh. Oye, terrible bigotazo el de Henry Cavill, en Justice League. Terrible, sí, aparte, terrible. Lo más cagado es que hubo gente que con su computadora así, normal, hizo un mejor trabajo que Warner con sus millones. Oye, qué triste me da, bueno, más bien qué tristeza me da por este DC, es como el Wii U de la, del cine de superhéroes. No, para nada. ¿No? No, o sea, el Wii U está muy por encima. Wii U tiene cosas buenas, ¿sí o no? Ah, no, claro. Entonces, por eso está que tiene bueno DC. Híjole. De esta pues, última Wonder Woman. ¿Y qué más? Wonder Woman. Y Wonder Woman está así como igual buena. El Hombre de Acero un poquito está respetable. Oh, y al principio estabas mami y luego ya dices que buena normal. Ay, el personaje al final se cae mucho, digo, el villano. En Wonder Woman. ¿Qué, de qué hablas? Toda la película es una pinche caricatura, por eso está bien chida. Y este, desde que le dicen, los vamos a dejar que mueran. pero pues no sé, el pero punto sí, es que Wonder Woman está buena, pero definitivamente no es como de, no manches, la película de superhéroes que todos esperábamos. Pues no, pues así estaban también diciendo de Black Panther. Esa es, nada más a ti no te gustó. Black Panther está chido. Ay, sí me gustó, claro que me gustó. Es porque me es negro, gustó bastante, es negro, ¿no? ¿Verdad? Y es que no es eso, me gustó bastante, pero no es la pinche mejor película de los superhéroes de todos los malditos tiempos. A ver, es porque no es Shakespearean, es eso. ¿Es la más Shakespeareana antes de la de Thor? No. A mí Black Panther no me durmió como Thor. Ay, ya, ¿sabes cuál se te va a dormir? Bueno, Thor 1 no, pero Thor 2 sí es malísima con ganas. Ay, no es mala. Bueno, sí, la neta sí es bien desabrida, pero... Bueno, el punto es que eso, DC... El punto es que DC se quedó súper, súper, súper atrás. Sí, gacho, en comparación de Marvel, y pues no es como por hacer dos, O sea, no es por hacer la comparación, porque obviamente pues son, de cierta manera, cosas diferentes, pero... No, o sea, para nada. Ni siquiera está haciendo buenas películas. No, DC ya se lo comió el mercado hace, hace varios años. Todo por creer. Oh, es que los cómics son más oscuros. No son puros jueguitos de niños. Miren, no le ponemos color. Lo desaturamos. Ah, eso fue Zack Snyder. Lo desaturamos porque es oscuro. Bueno, la fotografía de. ¿Cómo se llama la primera? Antes de Justice League, la de Batman Superman, está chida. La que está fea es la de Justice League. Muy oscura. Bueno, pero prefiero eso que Justice League, la verdad. Sí, la neta, Justice League está bien parchada. Sí, terrible. Yeah. Hay que decirlo, pero qué mal por DC, ¿no? Digo, teniendo a dos de los superhéroes más populares, y lo haces mal. O más sí, bien, pues más que lo haga mal... Está muy apresurado y pues obviamente no puedes comparar el trabajo de 10 años con 4 películas, ¿no? Y por ahí leí un tweet, no sé si alguno de ustedes le dio like, retweet, que pues, Henry Cavill pues simplemente nunca conectó con la gente, ¿no? O sea, es el superhéroe más popular de DC, bueno, entre él y Batman, ¿no? Pero sí. Nunca conectó con la gente ni tuvo ese carisma. Y al final del tweet ponían como... no todos pueden ser Robert Downey Jr. Claro, pues con Iron Man se nota que nació para el papel. Sí, si algo... Ya lo habíamos dicho, ¿no? El cast de las películas de Marvel es generalmente muy bueno. No hay como que uno que digas... Ay, este güey no le queda. O sea... Sí, no sé, sí, no se sí, me sí. viene a la mente un personaje que no... No vaya con él. Pero bueno. Pues qué mal por DC, la verdad. Qué mal. Ay, bueno, hasta y Doctor Simo. Y ya al final salió Henry Cavill con un video extraño. Ajá. Y Este no lo vi. Sí, subió un video y agarra una figura de Superman y solo la enseña y la vuelve a ocultar y ya. Entonces fue muy extraño el video, pero pues como que era como después pues aquí sigo, ¿no? Sigo siendo Superman. Ok. Sí, porque ya sería demasiado que se salieran Ben Affleck y él, ¿no? O sea, como ni siquiera sé qué va a pasar con Ben Affleck como Batman. Que para mí no lo hizo mal. Fue un buen Bruno Díaz. Tal vez no el mejor Batman, pero como Bruno Díaz estaba chido. Pero bueno. ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos? Sigue. Mary Poppins, ya. Carmen Sueño. Ah. A ver, a ver. No importa cuándo leas esto. Charmin. ¿Qué onda con Mary Poppins? ¿Qué no vieron el tráiler? No lo vi, viejo. La neta es que... Perdónenme, yo no soy fan de Mary Poppins. Lo siento. Es de esas cosas que a todo mundo le gustan. Y a las cuales yo aplico un Charmin. Pero la has visto, la has visto. No la he visto, viejo. No la he visto. O sea, sí he visto, o sea, pedazos. Pero así que me siente a verla bien. No. ¿Sí la viste, Tito? Mary Poppins. Sí, claro que la vi. ¿Eres fan o no eres fan? Oye, es que Tito sí se sienta. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A verla bien. O sea, hay que sentarse a ver bien las cosas, amigo. No podemos estar así a medias. Pues no soy muy fan, pero sí ubico Mary Poppins, ¿cómo no? Bueno, sí sabía que va a salir una nueva. Sí, claro. Ya le hemos platicado aquí. Sí, con la... ¿Por qué no vieron el tráiler? Pues porque no le espero realmente, perdón. Pero platícanos qué te pareció a ti, amigo, sí. Tú que sí lo vives con pasión. Tú que estabas defendiendo hoy a muerte a Julie Andrews. Uy, por favor, respétenme a Julie Andrews, ¿eh? La auténtica y única reina de Genovia. La auténtica Mary Poppins también. La auténtica Mary Poppins, la auténtica novicia rebelde, la auténtica Victoria, etc, altruista, escritora de libros, etc. ¿Y Meryl Streep qué? ¿No más? ¿Ay? ¿No más? ¿No hace nada? Nada más, 25 nominaciones al Oscar. ¡25! Y también Julie Andrews tiene nominaciones al Oscar, tiene Tonys. Tiene su... No, nadie duda de Julie Andrews. Una vez Julie Andrews no aceptó un Tony porque no se le daba el crédito a todo el cast de la obra de teatro. Y a Meryl Streep... ¿Una vez? A Meryl Streep que le pones un Oscar encima y se abalanza sobre él, se abalanza. No, ahí te va. Una vez Julie Andrews rescató un perrito que estaba en la calle, le dio hogar. Obviamente, y Meryl Streep lo pateó. Una vez Julie Andrews rescató a dos niños vietnamitas y los hizo crecer y les pagó la universidad. Obviamente Julie Andrews los golpeó en la calle. Mary Poppins, ¿no? Digo, la otra. Una vez pero Julie tiene, Andrews tiene le ayudó a una chica en peligro, la rescató y la llevó a un convento y esa chica creció para convertirse en la Madre Teresa de Calcuta. Ah, es cierto, esa chica es Obama. Y me lo dijo el mismísimo Albert Einstein. Sí, claro. Me dijo el mismísimo. Pero, ¿y luego qué onda con el trailer o qué? Ah, pues ya explica un poquito más como por qué regresa Mary Poppins. Los niños de la primera película ya son grandes, ya tienen niños. Y ya tienen pelos. Sí, así como Asaf hace 3 episodios. Sí, por ahí está la cita. Regresa porque el papá, el niño de la película primera, ya es señor, ya es papá. Creo que su esposa muere. Y por alguna razón se está volviendo amargado y malvado. Y Mary Poppins va a cuidar a sus hijos. También los hijos de la otra niña, ahora ya grande. Y pues fíjate que en el primer teaser, pues nada más salía Emily Blunt como Mary Poppins. Y, uf, es que Emily Blunt. Y baja igual como volando. Pero no se veía en realidad más. Y en este tráiler ya muestran un poquito más. Y se ve que va a tener esta animación como en la primera. Ajá. Es como de 2D caricatura. Y de hecho se ve en 2D como media hecha viejita. Como que dar esa impresión de que es caricatura viejita. Y se me hizo pues bastante. Le pusieron el filtro. Le pasaron ahí filtro de Instagram. Y qué más, pues nada más, digo, me da mucha tranquilidad saber que el Manuel Miranda está dentro de... ¿Del proyecto, de la película? De sí, como actor y como este... como persona encargada de música. Entonces, ¿Julia Andrews es la primera Mary Poppins? Sí. ¿Y en este es Emily Blunt? Ajá. Uf, es que Emily Blunt, qué guapa es Emily Blunt. El otro día estaba viendo El Diablo Viste la Moda. Bueno, la vez que hablamos de ella. Y muy guapa. También en ¿qué otra sale? ¿En Elysium? ¿Quién? ¿Emily Blunt? Ajá. Emily Blunt. Sale con Tom Cruise. Esa no la he visto. Es donde como que regresa Oblivion. En el tiempo, ¿no? Sí, es Oblivion, ¿no? No, Oblivion no. No sale en Oblivion, es en otra. Creo que es Elysium, no me acuerdo. No, pero Elysium bueno. Tampoco es, ese es con ¿tampoco? Matt Damon, ¿no? No me acuerdo, sí, sí, sí. Pero bueno. Se llama la de The Edge of Tomorrow. Esa es la de Tom Cruise. A mí me gusta mucho. Y también sale Justin Timberlake, ¿no? ¿O no? No, viejo, ese es otra. No, es donde sale Rachel McAdams. Bueno, pues, perdón, pues, pues, yo la vería solo por Emily Blunt, la verdad. Digo, no soy fan de Mary Poppins, pero Emily Blunt, claro que sí. Cuando quiera. Hey, pues ya, es todo. Como no se emocionan tanto, pues ni modo. ¿Tenemos otra nota todavía? Ajá, todavía hay como 15 notas, Tito. Neta. Sí, ¿te quieres ir, Tito? No, mames. Yo estoy aquí. Yo estoy bien a gusto aquí, jugando platicando aquí con ustedes. El Joker, las fotos de... ¿Qué pasó? No mames, amo a Joaquin Phoenix, perro, lo amo. Ah, primeras imágenes, sí es cierto, cuenta. Pues nada más salieron las primeras imágenes, espero que las hayas visto, porque pues... Sí, esas sí las vi. Explique. No, pues no. Sí, se, lo vi. Se ve como que está ambientado en los tiempos de, ¿qué serán? ¿80s? ¿70s? 70s, tal vez. Sí, digo, por la ropa y por los carros que salen ahí. Ajá. Lo cual está chido. Y algo que acabo de... Bueno, no, hace rato en la tarde que vi... No tiene cicatrices ahorita todavía, entonces por fin vamos a ver cómo se hizo esas cicatrices. Es porque se comió un buen maíz. Pero recuerda que depende de... O sea, de la historia. ¿Quién? Sí, pero nunca los habíamos visto. Sí, pero no, a lo mejor ni siquiera llega a tener las cicatrices. ¿Crees? Puede ser. No sé. Y pues... Entonces ya Jared Leto ya fue. No. Esto es una cuestión totalmente aparte. Ah, sí, o sea, no va en el universo, pues. No va en ese universo. Ok. Pero igual. Lo cual es muy extraño y habla como de la misma incongruencia, ¿no? De la misma inconsistencia y de la misma agonía de DC, ¿no? O sea, estoy seguro que vieron como el proyecto este de. Proyecto X, carnal. De The Joker con Phoenix. Y dijeron, ajá. Ah, huevo, va a pegar y nos va a dar dinero para seguir haciendo películas malas de estos otros superhéroes. Claro, pues... como para rellenar. Oigan, por cierto que, hablando de DC y sus películas culeras, ¿cómo se llama la más culera de todas? Suicide Squad. Esa mera, ya terminó el guión, ya va a empezar a rodar, creo. ¿La 2? ¿Pero sí va a ser 2-2 o va a ser Suicide Squad, no, Harley Quinn a Suicide Squad Story? No, Suicide Squad 2. Ok. ¿Y oye, le van a dar otro Oscar como a la primera? Probablemente la del más popular, seguro. No, ya no existe ese premio, o sea... No, lo pusieron en pausa, no va a salir en estos que vienen, pero no descartaron por completo. O sea, al menos en estos no va a estar, o sea, en estos que vienen en febrero. Ah, qué caray, y se lo van a quitar a Star Trek y para dárselo a ¿cómo se llama esta película? A Suicide Squad. ¿Es acaso eso? Pues sabes. Pero será, bueno, será el sello. Ahí está. siguiente? Que la de Venom ya, ves que la habían anunciado, ¿sí? Super mega R, sangrienta, sádica, malvada, patea perritos como Meryl Streep. Esa sí la espero, fíjate. Pues resulta que siempre no. ¿No va a ser R? No va a ser clasificación R, le bajaron dos rayitas a su intensidad. Y okay, va a ser, en México creo que va a llegar como B15. Sí, pues generalmente, también así le pasó a Deadpool, ¿no? Ajá, y en Estados Unidos, es que Deadpool en Estados Unidos sí era R, y aquí en México la metieron okay. B15. Pero esta en todos lados va a ser B15. Ajá, va a ser B15 o, ¿cómo se llama ya? ¿PG-13? Ajá. Sí, sí, sí. Ahorita te digo bien. No sé si se trabó aquí la cosa esta. Sí, PG-13. Que bueno, okay. O sea, es para mayores de 13, ni siquiera llegó a 15. Uh-huh. Entonces, no sé si van a omitir escenas y van a regrabar algo, no sé, pero el chiste es que ya no va a salir tan acá. Pues ya menos sale, ¿no? En octubre, creo. A mediados, ¿no? Sale el... Ahorita te digo, 5 de octubre. Sí, ya menos. Ya en 15 días. Muy bien. Y siguiente... ¿Ya lo esperas con ansia, Tito? Sí, fíjate que ahorita ando muy en el mame de Spider-Man y me voy a poner a ver las de Raimi. Las de Raimi están bien chidas. Sí, la 2, ¿no? Quedamos que la 2 es la mejor. La 2 es la mejor, pero vi la 1 no hace mucho y me acuerdo, o sea, tiene es que como una vibra época, ¿no? Muy de caricatura. Sí, era otro sí. Antes del universo de Marvel, pues estaba Spider-Man, ¿no? Y era me acuerdo sí, que cuando anunciaron la primera fue un decías, ay, güey, la película de Spider-Man, ¿no? Oigan, ¿se acuerdan que antes de que saliera la gente, o sea, que empezaban los rumores, había el rumor de que iba a ser Leonardo DiCaprio y Peter Parker? Sí, recuerdo el rumor. Ya no. La 2 sigue siendo una finura, ¿eh? Se quejarán de Raimi todo lo que quieran en la 3, pero la 2 es una gran película. La 2. ¿La 2 es cuándo? Es la de Doctor Ock. Ah, ya. Sí, es buena. Y la 1 tiene esa vibra como muy clásica. Bueno, sí, ya es como un... Pues ya tiene 16 años. ¿Dónde es 17? Donde... Bueno, ¿en cuál es donde va balanceándose y el aire se le va para otro lado? Donde no debería, según la física. En la 1. Creo que sí es la 1. Y... Ah, que hablando de ahorita de Spider-Man, el juego resuelve ese problema que tenían las películas, ¿no? Que, por ejemplo, en las películas se colgaba del aire. Y acá sí... forzosamente tiene que colgarse de un edificio. O sea, si vas... no sé, si llegas a un lugar donde no hay edificios altos, no te puedes columpiar. ¿Sabes? Entonces, como que... Eso lo dijiste la semana pasada, Tito. ¿Sí lo dije la semana pasada? Sí. Oh, disculpen, no. Ya, bájale la letra. Perdón, pero es que está muy bueno Spider-Man, la verdad, lo estoy disfrutando mucho. Pensé que está... A lo mejor no está a la altura de un Arkham City, que para mí es la punta de lanza, pero sí, a lo mejor de un Asylum o de un Arkham Knight, no sé. O sea, es un juego muy, muy, muy chido. O sea, no es así como el mejor mundo abierto que has jugado, pero es muy divertido. Creo que cumple. Muy bien. Siguiente nota, en Westworld va a tener a Aaron Paul. Westworld. La 2, ¿no? Hablas de... ¿Se va a filmar Westworld 2? La serie. Ah, la serie. Oh, va a ser serie. ¿Y va a ser en Netflix o qué, amigo? Oye, Netflix ya tiene todo. No, viejo, a ver, espérate, te estás confundiendo, amigo Tito. O sea, ¿de qué hablas? Ya te dijimos que no fumes piedra mientras grabas el poner. Te lo pedimos, hicimos una intervención. ¿Por qué? Dijimos, ¿qué pasó? Tito, por favor, mientras grabamos el poner, por favor, no fumes piedra, la gente se asusta. ¿Por qué? ¿Qué dije o qué? Mira, va a estar esperando que dijera algo así. ¿Qué estás diciendo, Tito? ¿De qué serie hablan, amigo? ¿De Windows? ¿O de qué serie? Es que no escuché. Westworld. Westworld, ah. Okay, no entendí, Charmín. Pues, ¿qué entendiste? Wayne's World. Wayne's World. ¿Qué? No. Bueno, ¿y luego? Ay, para eso tienes que ver el Trello, Tito. Perdón, es que no estoy viendo el Trello. Spider-Man. Estoy jugando, amigo. Está echando la telaraña. Estoy columpiando aquí. Ay. ¿Y luego? ¿El tamarindo o qué? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, oye? Ay, cabrón. A ver, bueno, ¿sí? Westworld, ¿y luego? Aaron Paul, que es Jesse Pinkman. Ajá. El que salía en Breaking Bad. Sí, yo sí la vi. Fíjate, yo no lo la vi, ficharon sé para... quién es. Lo ficharon para la tercera temporada de Westworld. Ah. Sí, la neta, yo sí me emocioné cuando vi la noticia, porque amo a Aaron Paul, porque amo a Jesse Pinkman, y también amo a Todd Chávez de BoJack Horseman, que es quien le da la voz. Que hablando de BoJack, va a salir ya salió la nueva temporada, la quinta. Sí, ya salió la quinta, y muy, muy buenos reviews tiene. Sí, pues en general, ¿no? En general, Sí, en general. A BoJack. La verdad, es la mejor serie de Netflix. ¿Sí? ¿Animada? ¿O serie? No, general, para mí. ¿Ah, sí? Interesante. Es como, para mí no pierde consistencia y cada temporada se pone más buena. Oye, ¿qué profunda se pone a veces? Sí, se pone muy oscura, ¿no? Como... Sí, y muy deep también, sí. Se te pone, te hace que te cuestiones a ti. Sí. ¿Soy un BoJack? Sábado, Zelda. La neta. Sí, está. Ay, está chidita, pero bueno. No lo he empezado. Y yo, pues Westworld, la neta. Pues de Westworld, pues la neta se me hace un buen fichaje. Y. Pues emocionado, la verdad, la segunda temporada es buenísima. La primera también, no sé, es de las mejores series que se transmiten actualmente. Me gusta mucho. Muy bien. Es Todd Sánchez, ¿no? En la serie. Chávez. Todd Chávez. Sí. Muy bien. ¿Por qué tenemos una fiesta que parece de quinceañera? Oye, me acuerdo que Netflix, ya ves que en la segunda temporada se roba la de Hollywood. Ah, claro, que es considerado spoiler. El más acto más romántico en la historia de la humanidad. Sí, Netflix le quitó la D en su catálogo. ¿En serio? Sí. No sé si solo a las películas o a la descripción. Ese se me hizo un detalle. Sí, así. Hollywood, ajá. Sí, y tiene mucha continuidad, ¿no? Eso me gusta. Sí. O sea, todo lo que pasa afecta a lo demás. Sí, y siempre tiene un chiste tras, o sea, está el acto principal y hay algo que está pasando de fondo. Pues es comedia negra, o sea, bastante pesadita, ¿no? Y muy artística a momentos. ¿Y te acuerdas de ¿cómo se llama el director de Pulp Fiction? Tarantino, pero... Quentin Tarantino, Quentin Tarantulino. Uf, sí, cómo no. Muy bueno, sí. Sí. No, y aparte, o sea, neta, los capítulos de BoJack son como para hacer un análisis así profundo de la psique del personaje. ¿Te acuerdas de la del viaje a la ciudad marina? Ajá, sí. Que es el único episodio donde no hablan, ¿no? Sí, es como... ya ves que está persiguiendo, tratando de salvar a un niño. Ajá. Está tratando de salvar a sí mismo, Tito. De su infancia. Oye, también el episodio de Henrietta. De la temporada pasada, también fuerte. Sí. No mames, sí está muy... Ay, cabrón. Sí, los mommy issues que tiene BoJack están cabrones también. Sí. Y pues, es que la neta sí la sufrió. Sí, o sea, sí. ya que se ahondan en eso, como que entiendes por qué es como es. Sí, tiene bastante profundidad la serie. Para parecer a simple vista, pues muy, no sé, solo una simple caricatura, se pone muy, muy, muy vela, profunda. Charmín, vela. Sí, está cortita. ¿Calbuya? Ajá. Sí, oye. O Wayne's World. O Westworld, la que quiera. Wayne's World es muy buena. Spare Time, excelente. Ahí debe estar en la lista Wayne's World. Sí, por ahí sí, está. Sí, sí, sí está. Sí está. Sí, vela, está chida, Charmin. Está cortita, 20 episodios, digo, 20 minutos. Va, va, tal vez la vea. Pero está muy deep, ¿eh? Así, vela solamente en Sábado Sad. No, Sábado Sad no. Vela cuando estés alineado, con tus chakras alineados, con tu mentalidad sana y cosas así. Ok, lo intentaré. Bueno. Muy bien, pues ahí está. ¿Qué más tenemos? Tenemos dos trailers que espero que hayan visto. Ah, chale. Todo quiere. El primero se llama Captive State. Es del director de Rise of the Planet of the Apes. Es una, muy buena también, una, sí. El trailer, la neta, se ve chido. Es una distopía en donde se muestra como el mundo no tan diferente a como es ahorita, pero haz de cuenta que dice cosas como sin crimen, y pasan escenas como de que sí hay crimen, pero lo están así turbo acabando con violencia muy extrema, y dice sin pobreza, y pasan así a pobres que están como a punto de ejecutar, y cosas así como de no tenemos cosas malas porque matamos a las cosas malas. Claro, matamos a los pobres, matamos a los enfermos. Ajá, y al final lo que sale se ve como un estadio de fútbol, así como vista aérea del estadio, se ve pues prácticamente todo el estadio, y pasa como una especie de roca gigante, pero pues después te das cuenta que pues no es un meteorito, ¿no? Va muy lento, es una nave espacial, y sí, en la sinopsis abajo dice que está en Chicago, después de una década de la ocupación extraterrestre, de la fuerza extraterrestre, y ahí los Captive States son como exploradores que están en los dos lados del conflicto, en los colaboradores y los disidentes. Y aquí lo interesante es que sale Pedro Picapiedra. Sí, la neta, John Goodman es un gran actor. ¿Y o sea, sale? Siempre que sale John Goodman da como un peso importante a la película. Porque sí, todos lo recordamos por Pedro Picapiedra, pero es tal vez el más feliz de sus papeles. Porque también recordemos Coyote Ugly. ¿Qué sería de Coyote Ugly sin el papá? Y también está Monument Man. Oye, ahorita que hablas de los Picapiedra, ¿es donde Pablo Mármol es Rick Moranis? No sé quién sea. El sí, quería, sí, es Rick Moranis. A los niños. Moranis. Ah, bueno. Sí. Y también en esta película sale Vera Farmiga. Sí, es malo. Vera Farmiga, ¿verdad? Sí, creo que son los más conocidos. Sí, también salió uno que se llama Machine Gun Kelly, que es el peor nombre de la vida. Machine Gun Kelly. Ashton Sanders, Madeline Brewer, Kiki Lane, James Ransom. No ubico a ninguno de estos. Oye, me quedé en la nota pasada. Al rato va a llegar Tito. Ah, no mames, ya vi la serie de Wayne's World. Está buena. Los robots. Por HBO, y... carnal. Carnal. Y pues ya, se ve que va a estar chida, la verdad. Sí se ve así como... como que sí, tipo, sí la ven en el cine. Sí, la neta sí se... ya lo estuve viendo un poco. Sí se ve buena. Siento que trae como un aire... tipo... distopía tipo de Porsche. ¿Es lo que iba a decir? No, más bien... porque de Porsche es como... ah, sí, tienes un día y haces lo que quieres. Y aquí más bien es como que llegan los extraterrestres y quieren poner orden... y reclutan a gente. No, sí, sí, sí. Más bien es como un Juegos del Hambre. Pero ¿no? me refiero a que el gobierno es el que crea como esta oportunidad para que tú puedas pues deshacerte de todas de las personas, ¿no? Oye, o sea, por ejemplo, de Porsche viéndolo fuera de que tienes un día para asesinar, es una medida que tiene el gobierno para mantener la salud mental de los habitantes sana y al mismo tiempo terminar con las personas pobres que se quedan en la calle y cosas así. O sea, realmente eso ya no existe porque los matan, son las primeras víctimas. Oye, la premisa de esta película bien podría ser un episodio de Black Mirror, ¿no? Pues no, porque Black Mirror es como cuestión de tecnología, ¿no? Aquí es cosa de aliens. Uh-huh. ¿Sabes? A mí me recuerda un poquito al Black Mirror de Amazon Prime que se llama Electric Dreams. Ah, de... Hay un episodio... ¿Philip K. Dick? Sí, de Philip K. Dick, que hay un episodio que se llama... ¿Suenan los androides con abejas eléctricas? Uh-huh. Ándale, sí. Hay un capítulo donde precisamente sale Vera Farmiga, ella es la presidenta de Mexeucan, o sea, Estados Unidos, México y Canadá se unieron en un solo país y incita a los demás a matar a los insanos mentales. Sí, pues hay un episodio así parecido, por eso lo digo, el de los militares, no sé si te acuerdas, ¿no? Ah, claro, fíjate que es el episodio que yo creo que menos me gusta, pero sí entiendo a qué te refieres. Pero está bueno porque sale el actor de House of Cards, este Duke, que no, Michael Stamper, no sé cómo se llama. Ah, no, bueno, es Duke Stamper, ¿no? El personaje. Uh-huh. No me acuerdo, no sé qué, Kelly, Richard Kelly, algo así. Pero bueno, pues ahí está. A mí me acordé que en Los Picapiedras salía la Betty Gorda en esa película. ¿Qué? ¡Ah! Haciendo body shaming. ¿Haciendo qué? Body shaming. Oye, y estoy viendo aquí que no costó mucho, la de Captive State, costó 25 millones nada más, pero bueno, ahí está. Échale, la siguiente es una que va a ser de Netflix, de los hermanos Coen, ahora sí, que se llama La Balada de Buster Scruggs, que es un western. Muy bueno, los hermanos Coen. Sí, se ve interesante la película, chistosona, pero interesante. Y salen bastantes caras conocidas. Los hermanos Coen, aparte, son conocidos por películas como... Como The Big Lebowski, como Sin Lugar para los Débiles, también la de... Ay, ¿cómo se llama? Corazón de Hierro, Temple de Acero. ¿Cómo se llamaba? ¿De cuál hablas? De la niña que contrata a un cazarrecompensas para que vaya a matar al que mató a su papá. Mira, ahí te va. Grit se llama. Blood Sign, True Grit. Racing Arizona, Miller's Crossing. Fargo. El Gran Salto, Fargo, El Gran Lebowski. O Brother, Where Are You, que es muy buena también. The Man Who Wasn't There. Intolerable Cruelty. The Lady Killers, No Country for Old Men, Burr After Reading, A Serious Man, True Grit, Inside Llewyn Davis, que no sé cuál sea esa, Hail Caesar, que no la vi, me quedé con ganas de verla, y esta de The Ballad of Buster Scruggs. El gigante que no está muy chido. Déjate digo más o menos quién está en el cast. Está... Tim Blake Nelson, no sé si lo ubiquen, salió en esta de Hulk. No, ahorita te digo. Con Edward Norton. Necesitas verlo, en cuanto lo veas vas a decir, ese vato. Ah, claro, sí. De hecho, él es el protagonista, ¿no? Bueno, no es el protagonista, pero es el... Sí, es Buster Scruggs. Buster Scruggs. Willie Watson, está David Scrumholz, James Franco, Stephen Root, Ralph Ineson, está Liam Neeson, está Zoe Kazan, está Brendan Gleeson, y no sé a quién más ubiquen, creo que ya, nada más. Que de hecho... De hecho, lo interesante es que son historias y que en un punto todos se cruzan con Buster Scruggs, ¿no? Ajá. Es como el que une a todos. Exactamente. Y pues va a ser una película. Sí, pues va a estar en Netflix, no sé exactamente qué. 16 de noviembre. Sale para Netflix, así que para que la agreguen ahí a su wishlist. Por ahí ya debe de estar el tráiler también en Netflix, que abre. Y pues ya, yo creo que va a estar chido, ¿no? Muy bien. Sí. Ya, creo que es todo lo que tengo. Sí, ya vamos a dejar a Tito que ya deje de hacer misiones secundarias y ya se ponga a hacer las misiones principales. Mira, él se ríe porque es verdad. Estoy cachando pura paloma sin albur. No, en serio, estoy cachando pura telaraña. Hay misiones de atrapar palomas. ¿Grand Theft Auto? ¿Cuál? En el Liberty City tenías que buscar palomas por toda la ciudad y matarlas. ¿Ah, sí? Ajá. El logro se desbloqueaba a las 50 palomas, me parece. Pero, o sea, no era como cualquier paloma X, eran ciertas. Se llamaban ratas voladoras el logro o algo así. La verdad es que ¿Mandé? ¿Grand Theft Auto 4? ¿Era ese, no? Sí, el Liberty City. Era sí, por eso, pero ratas voladoras. Así se llamaba. La verdad es que el 4 lo he jugado muy poco. Sí. Sí, es el 4. Sí, ratas con alas, algo así. Ajá. A ver, mira, aquí está. Debe estar el mapa con todas. Son 50. 50... palomites. Creo que sí. No, es cierto, son 200. 200. Y también es en Nueva York, ¿no? El 4. No, viejo, es en Liberty City. Bueno, el equivalente, ¿no? Sí. O sea, sí. Sí, ya ahorita voy a echar una misión principal. Está buena la historia, fíjate. Sí me gusta. Y aparte, sí, he visto que está buena. No me lo voy a poder comprar, amigos. ¿Por qué? Porque ¿Vas a entregar el Play? No, o sea, sí, pero es que este mes es de muchos gastos para mí. Fue ese cumpleaños de Jules y el cumpleaños de mi mamá. Y va a ser la boda de un amigo, entonces voy a ir. Y Charmín, estás casando y no me vas a invitar. Ay, mira, cuando... ¿Qué? ¿Cómo era lo que decías, Tito? Cuando no te quieren invitar, el mensaje es bastante claro. Ah, no, cuando no eres invitado, ¿no? Sí, el mensaje es bastante claro. Sí, nunca las pasaron. Ahí las tienes, ahí las esperando que se enfríen las cosas para pasarla. Pero bueno, está bien, pues. Te la voy a pedir explícitamente para que ya la puedas tuitear, Tito. Sí, por favor. Pero bueno, pues vámonos, ya se terminó esto. Vámonos pues. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, todos los que están en el chat y los que pasaron y ya se fueron, y todos los que nos van a escuchar en el futuro, que son muchos, a los chinos fetichistas de pies. Pues son los que los queremos mucho y nos dan de comer. Sí. Oye, pero no son fetichistas de pies, son fetichistas de acentos latinos. Latinos. Sí, les excita, ¿no?, decir que la manera en la que pronunciamos la R. A ver, di ferrocarril. Les excita escuchar qué pachacha. Ferrocarril. Sí, ferrocarril. Sí, ferrocarril, con amor. Órale, estoy aquí en... Bueno, en lo que Tito nos ignora mientras juega, gracias a Vincent Martínez, no. Gracias a Átomo, gracias a Mildred, besitos, abrazos, y oye, a Juan Fundista. Ah, no, te iba a preguntar cómo me vas en Portal, viejo. Ah, sí, ¿qué tal? Aquí lo dejé pausado, de hecho, estoy atoradillo en un nivel. Ah, porque teníamos Poner, ¿no? Y no ibas a estar jugando mientras hablábamos. Sí, ¿cómo iba a ser eso, la verdad? Porque estás hosteando, pero cuando no hosteas. Yo por eso aproveché. Está bien, tío. Ah, yo ya casi acabo el Horizon Zero Dawn, ya casi. Ya. Muy bien. Está largo. Sí. Ay, Oye, ¿sabe, Cavi, qué es lo más cagado? Que esta hora con 50 minutos va a aparecer en el juego de Portal porque lo tenía abierto. Ah, o sea, lo tenías ahí sin pausa. O sea, entonces, solo lo abres y lo dejas abierto. Y dices, no, sí, ya llevo 8 horas. No, ya llevo 4 horas ya. Y 3 son de puro espera. De puro pone. Sí. No, ¿sí te las cuentan en espera también? Según yo sí, porque una vez dejé abierto así, no me acuerdo cuál, que así recién acababa de instalar, lo abrí, tuve que salir, regresé y ya me había contado todas esas horas. Mire, o sea, entonces llevas como 3 de Portal, ¿no? Sí, llevo como media hora, la verdad. Estoy viendo cómo se usa la pistolita. Muy bien, pues bueno. No, ya voy. Con eso nos despedimos. Voy como 3 o 4 acertijos después de que la bola que es tu amigo se hace malvada. ¿Whitley o cosa? ¿Willy? No sé. No, si es Whitley, ¿no? No sé. No empieza con W, ajá. Sí, la bolita esa que te ayuda a escapar se hace malvada. Y ya ves que caes otra vez como hasta el fondo. Y entras como de nuevo a las instalaciones, pero son como instalaciones súper antiguas. Entonces, ¿tienes una papa? O sea, todavía, más bien, ya salió la papa. Tienes a Klaus en una papa, ¿no? Sí, ya salió la papa, pero cuando caí la pierdes, no la traes. Y luego entras de nuevo a las instalaciones y entras como una parte que es muy antigua por cómo te explican las cosas, otra voz. Y, sí, como de los 70s, ¿no? Ajá. Uy, no me acordaba de la papa. Y llevo... Muy bueno ese gag. En esas nuevas, viejas instalaciones, llevo como unas 3-4 niveles, por así decirlo. Oye, ¿sí dijimos que en Pacific Rim que sale la voz de GLaDOS? Sí lo mencionamos, no me acuerdo. Ah, no, no lo mencionamos. No, bueno, pues ahí está, para apúntele para el... Para el Powner de la semana pasada. Sale la voz de GLaDOS. Muy bien. Pues está muy chida, de hecho, la voz. Robotrona, pero con personalidad. Vámonos, vámonos. Eso dicen los chinos de nosotros. Eso dice. Sí, esa voz es robotona, pero... Pero bueno. Robotona. Sale, pues. Bueno, muchas gracias, Powner, muchachos. Gracias a todos. Nos queremos. Gracias, Tito. Gracias, Asaf. No, por nada. Estuvo bonito, ¿eh? Estuvo todo bueno en la carrilla. A ustedes, sí. No, sobre todo. Ya vi. Oye, es que se fue Mildred y nada más me quedaste tú, Tito. Ah, ya. Era el único que quedaba para echar carrilla. No, aparte, también el Chalmín, pero no. Pechito, ahora sí, Tito, no se puso de pecho. Perdón, es que te entendí neta Wayne's World. Dije, mira qué chido. Oí lo que quería oír nada más. Ay, bueno, ya vámonos para que se duerma Tito haciendo misiones. Ya, adiós. Adiós, velar jugando Spider-Man. Bye. Bye.